Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Novelo Podcast. Estrenamos volumen 5, el primer programa del volumen 5, o programa 70 y tantos. ¿Qué programa tengo en el guión, Dani? 73, me parece. 73, sí, efectivamente, 73. Yo soy Albertini y el que me ha respondido es Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estuvimos dudando a ver si hacíamos relanzamiento o no. Sí, sí. Hombre, ya sabes que cada septiembre tenemos un número uno nuevo, así que da igual, nuestros relanzamientos son el noveno podcast Now, segunda ola New 52. Sí, más o menos, sí. Básicamente. ¿De qué hablamos en el noveno podcast? Porque claro, habrá gente nueva que diga, uy, ¿de qué va esto? Pues es un podcast en el que ya avisamos, vamos a hacer un poco de cambio este año, bueno, entre comillas. Cada quincena intentaremos hacer un programa hablando de lo último en el mundo del cómic, sobre todo cómic americano, superhéroes y tal, aunque también hablaremos de más cosas que no tengamos tanta idea, pero que sí que sea, nos parezca relevante. La mayoría de las cosas de las que hablemos no tenemos ni idea. Sí. Así estamos. No tienes ni idea. Este es tu lugar. Y bueno, pues nada, tenemos aquí un programa muy interesante. Bueno, esto lo decidís vosotros si es interesante o no. Así que si te parece, Dani, vamos con las noticias. Vamos con la noticia y los premios. Porque ahora empezamos con premios y vamos a tener unos cuantos premios esta semana. Esta vez tenemos los Harvey, que ya han anunciado sus ganadores. Sí. Y bueno, vamos a ir un poco a lo que serían las categorías más interesantes porque, vaya... Sí, estos tienen categorías para todo. Sí, que la de rotulista sabemos que es un trabajo muy complicado, pero no nos resulta tan interesante... Solo por decir que la mejor edición estadounidense de material extranjero se la ha llevado el premio Dark Horse por una obra española, que es Black Sad. O sea que, bueno, siempre está bien. Los de Black Sad siempre hay ganando premios así a lo tonto, ¿eh? Sí, con la tontería. Y con tontería. Tenemos mejor serie nueva, que ha sido Para Saga, publicada por Image, la obra de Vaughan y Fiona Staples, que... Últimamente, supongo, está bastante de actualidad, se está llevando unos cuantos premios y está vendiendo muy bien, o sea que sigan así. Luego tenemos al nuevo talento más prometedor. Ha ganado alguien que es un poco irónico que haya ganado porque es Dennis Hopeless. Ha ganado el premio a la persona que tiene más promesa de futuro cuando es una persona con cuyo apellido dice directamente que abandonemos la esperanza. Efectivamente. Obviamente está trabajando en Marvel, en varias colecciones, la que viene en los premios Harvey. De hecho, si trabajara en DC ya estaría despedido. Por supuesto, como la mayoría. Está trabajando en series como Vengadores Arena, por ejemplo. Luego tenemos también... Y en Cable and the X-Force también, creo. Sí, también, exactamente. Una de las fuerzas X de Marvel Now. Tenemos una de las cuantas, que ninguna se parece a las anteriores, pero bueno. No, se parecen a las anteriores de la anterior. Sí, a la anterior no, pero a las anteriores sí. Bueno, vale. Mejor portadista tenemos al español David Aja, por sus portadas de Hawkeye, de Ojo de Halcón. Take on me. Vale. Premio especial a la excelencia en la presentación se lo dan a Building Stories, del que hablamos el otro día en nuestro especial Unlimited 18, creo que era, sobre lecturas veraniegas. Luego tenemos también mejor serie regular o limitada, que últimamente supongo que hay tan pocas series limitadas que ya han dicho ya no hacemos apartado. Es Saga también, así que se lleva mejor serie nueva y mejor serie. Y por supuesto, mejor escritor Brian Vaughan, por Saga, y mejor artista, Fiona Staples, por Saga. O sea, que se llevan todo absolutamente. Sí, sí, y mejor número autoconclusivo. Número uno. El Saga número uno. Efectivamente. Mejor número autoconclusivo o historia. No sé si es ninguna de las dos cosas. Es que en realidad creo que la categoría es mejor número único. Vale. Para single story, o sea, single issue o single story. Ah, vale, perfecto. Luego, mejor caricaturista es Jaime de Hernández por Love and Rockets. que es algo que llevan haciendo ya no sé cuántos años, y le tenían unos cuantos premios en plan honoríficos, que son el premio Hero Initiative al reconocimiento al trabajo de una vida a Sal Buscema, que obviamente si ya Sal Buscema. Y entonces sale John Buscema y dice, era a mí. No, no, era tu hermano. Ah, vale. Salvatore será. Y de repente sale el otro, el primo Buscemi. Bueno, exactamente. Pobre Sal Buscema. ¿Cómo la de? Pobre Sal Buscema, que ya sé, cuando te dan el reconocimiento al trabajo de una vida, sabes que estás acabado. Pobre hombre. Sí. Hombre, ya está. Mayor y esas cosas. Y el otro premio Hero Initiative, Dick Giordano al humanitario del año, y esto me encanta, es Paul Levitz. Esto, ok, me gusta que alguien le den el premio de el humanitario del año a Paul Levitz, está muy bien, me gusta. Sí. Es prácticamente esta altura de Santa Teresa de Jesús. Ha dado mucho trabajo en DC. Exactamente. El humanitario del año porque ha dado trabajo a gente que no tenía y también ha ayudado a despedir a gente. No, no sé qué ha hecho. Bueno, en fin. Ahí está. Ahí tenemos los premios Harvey y más premios. Sí, porque vamos a saltar a... Que por cierto, hay que decir que Saga, que se ha llevado 6 Harvey, también se ha llevado el premio Hugo a mejor historia gráfica. Historia gráfica, ¿eh? Sí. Que bueno, la categoría que tienen para los cómics en los premios Hugo, que son los premios más importantes, entre comillas, para el mundo de la ciencia ficción, la fantasía, a nivel mundial, pues ahí está. Ya que estamos en esto, antes de que pasemos a los siguientes premios, tengo que decir que el primer tomo de Saga, que yo por ahora es lo único que he leído, no me pareció que estuviera mal, y ya hablamos de la temporada pasada, pero no sé yo si la gente se está un poco yendo de las manos la admiración por la serie. A lo mejor luego todavía mejora más y demás. Que hombre, está bien, y lo siguiente que continúa sigue al mismo nivel. Pero la verdad es que, no sé, yo creo que, no sé, es típico... Mira, lo comenté el otro día haciendo un artículo en papel en blanco, que vale, la historia está bien, pero a lo mejor nos estamos llevando también por el tema de un caso de premitis, de típica serie que, o típico cómic, o típico libro, que todos conocemos, película tal, que llegan a un premio y arrasa con todo. Sí. Porque es lo que está más de moda, lo más conocido, lo que más tal. Eso pasa en series de televisión, pasa en películas y pasa en todos los ámbitos de cosas a las que les den premios. Es como el año pues que Daredevil también se lo llevó todo, y o Ojo de Halcón también. Sí, desde luego. Que son cómics que están muy bien y tal, pero que, digamos, eclipsan también a otras cosas que también están bastante bien. Sí, y quizás es eso que dices tú, y es en plan, bueno, si le vamos a dar el mejor premio a la mejor serie, pues también será la mejor serie nueva, ¿no? Porque si es la mejor serie en general, pues será la mejor serie nueva. Y como es la mejor serie, pues tendrá el mejor guión y el mejor dibujo. Y no sé, es un poco... Venga, pues lo damos todo, si es que es así. Pero oye, bueno. Sí, no sé. Ya sabes lo que pasa en todos estos lados. Sí. Pues pasamos, si quieres, a otros premios. Estos premios son más... menos para nosotros. Qué forma más suave de decirlo. Sí. Que son los premios Ignatz, que son los premios que se dan a, bueno, entre las pequeñas editoriales de Estados Unidos, pues son obras muy minoritarias y tal, por lo que a nosotros no nos suena ninguna, pero bueno, las vamos a decir porque somos unos profesionales. Exactamente. Efectivamente. Tenemos mejor autor, por ejemplo, que ha caído a Michael DeForest por Lowe's número 4. Mejor antología o colección, que va para Very Casual, de Michael DeForest. Mejor novela gráfica, Today is the last day of the rest of your life, de Uli Luz. ¿Esta gente de dónde ha salido? No sé. ¿Que no? Son frikis que solo publican en editoriales pequeñas. Madre mía, qué nombres. Mejor historia para Gold Star, de John Martz. Talento más prometedor para Sam Alden, Hawaii 1997 y Hunter. Mejor serie Luz, de Michael DeForest. Mejor cómic, Pop Hat, número 3, de Ethan Reilly. Y mejor mini cómic, The End of the Fucking World, número 16, de Charles Forsman. Y mejor cómic online, para Super Mutant Magic Academy, de Gillian Tamaki. que lo podéis ver en mutantmagic.com. Fíjate. Pues la verdad es que, si soy sincero del todo, es que no me suena ni uno solo de los nominados siquiera. No te digo ya nada de los ganadores. Pero bueno, es lo que tienes, premios más underground. Sí. Luego también tenemos los premios de la crítica, organizados por Dolmen Editorial, por la revista Dolmen. Exactamente. Los 13, decimoterceros. Joder, macho. Treceavo es la trece partes, una de ellas. Vale, los decimoterceros premios de la crítica organizados por la revista Dolmen aquí en España y que se entregaron en la clausura de las jornadas del cómic de Avilés. Como siempre, una de esas jornadas, por cierto, en las que todo el mundo que va y todos los autores que van dicen que se lo pasan muy bien allí en Asturias. Mucha sidra también ahora. Y los ganadores han sido: mejor dibujante extranjero ha sido Emanuele Gilbert por La infancia de Alan. Luego tenemos a mejor guionista extranjero, sorpresa, Brian Vaughan por Saga. ¡Oh! Me suena. ¿Qué ha hecho ese? Saga, creo, solamente, que es su primera obra. Luego tenemos mejor dibujante nacional, David Ajá, por Ojo de Halcón. Mejor guionista nacional, Álvaro Ortiz, por Cenizas. Mejor obra extranjera, sí, amigos, Saga. Mejor obra nacional, Ardalen. Mejor obra teórica, gran catálogo de la historia de TVosfera. No soy consciente de ese volumen teórico, pero... No, yo tampoco. Desde luego parece una cosa como curiosa. Y luego tenemos también los premios un poco más honoríficos. Tenemos a una carrera extranjera, me gusta como título. No es el premio a una carrera para autor extranjero, sino a una carrera extranjera para Richard Corben, perfectamente premiado, y a una carrera nacional, a Enrique Ventura. Pues felicidades a todos los que han ganado, y con esto... ¡Bravo! Por ahora dejamos a Saga bien servida de premios. Sí. Luego también tenemos... vamos a hablar de cosas que nos gustan, como relanzamientos y demás. ¡Bien! Esta es la parte que más nos gusta del mundo del cómic americano, sin duda. Sin duda. Y es que Marvel anunció a través de USA Today la segunda oleada de títulos de Marvel Now, la segunda fase, que se llama All New Marvel Now. Madre que comenzará en Nochebuena, qué bonito, el 24 de diciembre con el Avengers número 24. Now. ¡Ey, amigos! ¿Qué? ¡Crack sois, ¿qué? ¿Punto now? Sí, punto now. Pero ahora ya hemos dejado... Ya hemos pasado de las matemáticas y todo, ¿no? Sí, sí. Hombre, y con la era de Ultron los números eran... no sé, Superior Spider-Man 16.au, ¿sabes? Una cosa así. Sí, pasando un poco del tema. Yo creo que ya a Marvel... Bueno, hace ya un tiempo se le está yendo de las manos el tema de los puntos. Me parece que llega un momento ya que es un poco confuso. Pero bueno, en fin... Pues bastante. Pero bueno, como van a poner un número uno gigante en la portada... Eso siempre está muy bien. La gente va a decir, ah, por aquí se comienza, amigos. Pues ese Avengers 24 estará escrito por Jonathan Hickman e Isaac Rivik, dibujante, y empezarán con un... Bueno, con una nueva macroarco de estos que le gustan a Hickman, con un nuevo planeta que... Capitán América y Iron Man reunirán un nuevo equipo de Vengadores para lidiar con un planeta fugitivo que se va hacia la Tierra. ¿Quién es? ¿Ego, el planeta viviente? Puede ser. Luego habrán por ahí Chris y cosas de esas. ¿Y desde cuándo Isaac Rivik es capaz de hacer tantas colecciones? No, yo creo que pasará de no, Thor. Obviamente, pero sigue haciendo... un montón de cosas al mes. O sea, algo sí, al mes. La verdad. Que es mucho para él. Y tendremos dos nuevos títulos. Será All New Invaders con, atención el equipo, que es para... en plan, ya quiero 5 tomos del primero. Que es James Robinson y Steve Pugh. James Robinson que, recordemos, se ha ido... Bueno, están ahora publicando en DC los últimos números de su Tierra 2, de Earth 2. Del cual se ha ido porque no les dejaban hacer lo que quería. Y eso que estaba en un universo aparte. Pues imagínate, que conste que eso nos viene bien para otra cosa que vamos a comentar luego. Y otro título de Inhumanos, Inhuman, se lleva a llamar, Inhumano, escrito por Matt Fraction, y que bueno, dice, bueno, correcto, tal, si sí, no es muy aburrido, Matt Fraction se le suele dar bien los grupos, aunque los Cuatro Fantásticos me están aburriendo un montón. No me extraña. Y Joe Madureira. ¿Cómo? Joe Madureira, sí, Matt, Madu. Pero no va a volver al mundo de los videojuegos otra vez. Yo creo que se ha cansado ya de jugar a videojuegos. Bueno, últimamente había estado en plan diseñando cosas para videojuegos, aparte de jugar, pero no sé. Hombre, que yo recuerde, obviamente cuando empezó, ahora ya no lo sé porque se habrá vuelto un poco tiquismiquis, era rápido, entonces no va a ser uno de esos dibujantes que le hagan falta mucho relleno, pero a saber, tiene un estilo que si no se le va mucho la olla, no está mal. O sea, de la época en la que él salió, era, igual era de los mejores cuando estaba bien. Sí, hombre, a mí más no, o sea, dentro de su estilo y tal, no me disgustaba, hombre. Una vez que le coges el punto, porque claro, si vas viendo, si quieres ver cosas anatómicamente perfectas, no es tu dibujante, ¿sabes? Pero me resulta un estilo bastante ágil, bastante curioso de ver. Sí, pero bueno, no es como algunos amigos suyos, como... lo diré, ya se me ha ido hasta el nombre. El que está ahora con Bendis en la Patrulla X Imposible. Espérate. Bacalo. Sí. Bacalo o Humberto Ramos y todas esas, esta gente que es un poco más deforme todavía. No sé, lo único que hemos visto es la portada, pero bueno, eso ya sabemos que no quiere decir mucho. Y bueno, pues eso, ya saben, estos dos títulos saldrán el próximo mes de enero, o sea, casi justo para comenzar el año bien. Sí. Enseguida empiezan a poner en marcha nuevas ideas y nuevas cosas y bueno, oye, pues parece que todas las cosas tienen un poco la mano de Hickman en el universo Marvel ahora, ¿no? Porque tiene ahí como unas ultra ideas que se le veía también que los inhumanos le gustaban en Cuatro Fantásticos y demás, entonces no sé, a ver. Pues a ver cómo queda. A ver cómo queda. Habrá que ver. Habrá que ver eso. Estaremos vigilantes. Vamos a pasar a cine y televisión, que es una noticia un poco de última hora. Y es que parece ser que Marvel estaría desarrollando una serie de televisión protagonizada por la agente Sharon Carter. ¿Eh? Sí, amigos. Tras haber aparecido en... Bueno, su madre en... Capitán América. Sí, era su madre, claro, en Capitán América, Primer Vengador, y habiendo visto un corto el protagonizado por Agent Carter, parece ser que Marvel Studios está barajando la posibilidad de hacer una próxima serie spin-off. Dicen que lo mismo es spin-off de S.H.I.E.L.D., que se estrena la próxima semana y tal, protagonizado por Sharon Carter, Agent Carter. Pero si todavía no han estrenado la serie de S.H.I.E.L.D. y ya están queriendo hacer otra. Sí, hombre, está muy, digamos, en plan pensamiento de, oye, pues si sale bien esto, pues lo mismo hacemos esto. Bueno, me parece a mí que estos son de las no del todo noticias de Deadline, por ahora. Sí. Se rumorea que alguien ha pensado. Pero le ponemos un exclusivo en el título y ya está. Exactamente. Pero bueno, hombre, sería interesante, sobre todo porque también vincularía mucho con Capitán América y demás. No, sí, desde luego. A ver, que el universo extendido de Marvel entre el cine y la tele y demás no es una cosa en la que esté en contra, pero que vayan con tranquilidad y que si hacen varias series que no se parezcan. Porque si van a hacer de agentes y de agentes dos series, no sé. Bueno, no ya. Sé. Sí, obviamente tenemos sí. Que esperar a ver cómo es. Tenemos que esperar a ver cómo es Agentes de S.H.I.E.L.D., o sea que... Sí, que se estrena la próxima semana, next week, y hablaremos de ella, esperamos, dentro de dos semanas, en el próximo programa. Sí. Vamos ahora, si te parece, iba a decir las sesiones, estoy ya de esa manera. A las secciones... Venga. Y vamos con... ¡El porrazo a...! Bueno, resulta que DC, una de sus pocas series a la que han tenido en cuenta para premios, normalmente los Harvey estaba nominada a los Eisner y tal, es Batwoman. ¿No? Cierto. Y decimos, bueno, pues la lógica es pensar, esta serie tiene cierto prestigio en el mundo de la crítica, no solo entre la crítica, sino entre la industria y tal, eso. Lo lógico es pensar que les dejarían ir un poco a su aire. Lo lógico. Sí, es lo lógico, pero es DC. Pero es DC, ahí estamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Williams III, J.H. Williams III y Hayden Blackman, los dos guionistas, co-guionistas de Batwoman, Williams III también es un dibujante junto a Amy Reader, dejan Batwoman porque, según dicen, DC no les deja casar a Casey Kane. No dejan casar a la protagonista lesbiana. Ok. Y dices, bravo, bueno, pues, ¿qué decir, vale? Nos dice, bueno, pues puede, tenemos ahí un poco polémica, que si, claro, porque si es porque ella sea, porque sea un matrimonio homosexual o qué ha pasado, pues el caso es que, en los, justo después del número 25-26, que es, debe salir un par de meses o tal, pues ya dejan el título porque parece que no les gustaba a Dan Didio y compañía los planes que tenían para los siguientes. El número 25 ya no lo habían escrito ellos, pero ya no va a salir. Va a ser escrito por su nuevo guionista, el rastrero Mark Andreyko. Efectivamente, Mark Andreyko. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues tenéis ahí en Hollywood Reporter, en Hitchvision, el blog que tienen de noticias de superhéroes y cómics y todo relacionado con el mundo cinematográfico de superhéroes y tal. Tenéis ahí una completa carta sobre, bueno, de parte de ellos dos, un poco hablando de sus planes y tal. Y luego también tiene, al día siguiente, un poco la respuesta de Dan Didio, bueno, al día siguiente no, un par de días después, la respuesta de Dan Didio explicando por qué Batwoman tiene que permanecer soltera. Sí, estuvo un par de días pensándolo para dar una respuesta inteligente. Sí, sí, y la respuesta es ¡buah! Bueno, en realidad se lo preguntaron en la convención esta que ha habido, en Baltimore creo que ha sido. ¿Y qué ha dicho? Dice, no, es que los personajes de Batman no pueden ser felices. No pueden tener felicidad en sus vidas privadas, porque si se ponen la capucha y la máscara es por una razón. Son unos amargados de mierda. Bravo. O sea, sí, o sea, vale, o sea, ¿eh? ¿Qué decir? No, o sea, a ver, ¿qué me estás contando, nene? No entiendo. ¿Qué tonterías son esas? En fin. Están diciéndote ya directamente, no, si es que a nosotros nos gustan los superhéroes amargados y que están todo el día lloviendo y mojándose y mirando al cielo y acariciando tumbas, en fin. Es que, no sé, o sea, quiero decir, vale, no, hombre, sí que es verdad que muchas veces cuando casas a algún personaje y tal, cambia muchas cosas, pero puedes, no sé, puedes manejar a un personaje casado, casarle y aún así hacer una buena historia con él. Sí, no se ha casado nunca nadie en el mundo de los cómics. Nunca, never. O sea, mira, hombre, luego ya le puedes hacer desgraciado, volver tal, mira a Peter Parker y Mary Jane o Superman con Lois. Sí, bueno, igual que al final Superman, bueno, iba a decir, una ha sido, no, las dos han sido por magia. Pero o no sé, o sea, o incluso ya más clásicos, la historia de la avispa y chaqueta amarilla. Sí. Para Hamping y Janet. O sea, se montaron entre Shooter y Roger Ster, toda una historiaza de su matrimonio, que bueno, no la he leído todo, pero las partes que he leído, las tramas que tenían, a mí me parecía apasionante, ¿no? Dentro de lo posible, porque claro, ya sabemos cómo acabó eso. Sí. Yo creo que Dan Didio debió de o no haber dicho nada, o haber dicho son desavenencias creativas y ya está. Porque decir eso es como decir, no, es que no nos gusta que las cosas cambien a no ser que sean siempre oscuras y tortuosas. Y ya, por favor, que no brillen las cosas demasiado. No sé, es que es, ya da igual que puedas estar, puedes llegar a estar alguien hasta de acuerdo con él de algún modo, pero es que, es que en este caso además suena a una tontería, una generalización como que es lo que es, pero bueno, en fin. Y que, hablando de DC, por cierto, que es que lo he leído antes, no es noticia ni es nada, pero lo quería comentar porque me hacía gracia. Seguramente muchos de vosotros habréis visto el rediseño que ha habido en los nuevos 52 cuando han introducido a Lobo. Un rediseño que a mucha gente pues no le ha gustado. A mí personalmente no me ha gustado mucho, pero bueno, si quieres meter a Lobo, pues usa a Lobo y se acabó. Pero bueno, en fin, aunque sea feo el diseño, ya está. Y la guionista, que es Margarita Bennett, la llamaré, ha dicho, oye, por cierto, si no os gusta lo que he escrito en la página 4, pues no volváis a leer un cómic mío nunca. Y mirad la página 4 y es una página en la que no hay nada escrito. Solamente es Lobo cortándole la cabeza a uno. Y es, ok, vale, venga, hasta luego. No voy a volver a leer nada tuyo. Adiós. Es verdad que Lobo nunca ha sido un personaje que dices, oh, han destrozado un personaje genial. Pero era lo que era y, no sé, a mí siempre me gustó cuando se usaba con un cierto juicio. Pero bueno, en fin, chorradas aparte. Chorradas aparte. Y bueno, pues eso es así. Pasamos, si quieres, al top de ventas de agosto en Estados Unidos. Sí. Una cosa que nos gusta también repasar muchas veces. Sí, este... Y nos encontramos con una sorpresa, ¿no? Sí, este... Este mes tenemos una sorpresa. En el número 1 hay un número 1. Concretamente es el primer número de Infinity, el nuevo crossover de Marvel que sobrepasa las 200.000 unidades de venta. Este mes está un poco más igualado DC y Marvel, aunque sigue Marvel vendiendo más en unidades y en dinero. Y sobre todo es porque, aparte de sus dos series de siempre, Batman y Liga de la Justicia, que siguen vendiendo bien, están en su número 23 y están en el número 3 y 4, todavía continúa funcionándoles el tirón de sus series nuevas, como son Superman Unchained, que está en el número 3 y es la segunda más vendida, con 136.000, Snyder vende, y Liga de la Justicia de América, que está en su número 7, que está en el quinto puesto, ya no llega a los 100.000, y la de Batman y Superman, que está en el número 3, y también, bueno, ya no llega a los 90.000, llega a 87.000. Y después vuelve Marvel otra vez, que tiene, por cierto, los dos números de Superior Spider-Man en el puesto 7 y 8. Creo recordar de otras veces que hemos comentado los tops de ventas estadounidenses que Superior Spider-Man está vendiendo más que Amazing Spider-Man. Más o menos, sí. Por lo menos más regularmente. De media tiene mejor venta, sí. Curioso, desde luego. Luego están Vengadores, All New X-Men, Uncanny X-Men. Después tenemos ya la primera que no es de Marvel ni de DC, que es otra sorpresa, The Walking Dead. Hola. En su número 113. Ya dijimos, y lo decimos siempre, desde que llegaron al 100, siempre están entre las 20 más vendidas. Luego continúas con otro número de Vengadores, otro número de Uncanny X-Men, Uncanny Avengers. Y luego vuelve DC otra vez con Liga de la Justicia Oscura. Luego vuelve otra vez X-Men, Detective Comics y New Avengers y Green Lantern en el puesto 20 para cerrar. Mucho más Marvel, otra vez más. Y si seguimos bajando en el número 22, por ejemplo, esta saga, que como comentábamos antes, se está vendiendo bien. Incluso está por ahí el 24 Kick-Ass 3. Pero bueno, ya que estábamos hablando antes de Batwoman, decir que no vende ni 30.000 unidades, no está vendiendo un montón, pero bueno, tenía, supongo, una base de fans muy, muy robusta y, porque al final era esta colección, Y además creo recordar que los tomos vendían bastante bien. Sí, que además esta colección en muchas cosas pasó un poco de los nuevos 52 porque, estaba ya hecho, si no recuerdo mal, el número uno antes del relanzamiento, ¿no? Si no me acuerdo mal. Sí. Sí, o sea, llevaba tiempo, pues prácticamente, llevaba la serie anunciada prácticamente desde que Ruka terminó su etapa. Sí, que como J.H. Williams dibuja tranquilo, le habían dado tiempo. Luego, por ejemplo, en el 79 está Injustice Gods Among Us, que es, como sabéis, la adaptación del videojuego de lucha de DC, que vende más que varias colecciones de DC, como por ejemplo Constantine, que aún así supongo que vende más que en Vértigo, así que no le ha ido mal. La Araña Escarlata también está ahí. Supergirl, no sé cómo está cancelada ya, que vende lo mismo que Mi Pequeño Pony. Y además no Mi Pequeño Pony la principal, sino creo que es un spin-off ya, es Friendship is Magic. Catwoman, World... No, sí, o sea, es la... Friendship is Magic es la nueva serie. Pues fíjate. Que vende... O sea, la nueva serie de dibujos. Sí. Y ese es el cómic de la serie de dibujos. Pues mira. Vende más que Catwoman, que World's Finest, que Capitán Marvel, que Batman Beyond, pero eso no me extraña. Y más que Vengadores Arena, que está vendiendo bastante poco. La Cosa del Pantano, Escuadrón Suicida, Astonishing X-Men, que yo cada día que la veo, que la veo pasar, la veo un poco más hundida y no me extraña, no tiene ningún sentido, pero bueno. Lar Free. Es una serie tan innecesaria. Sí, totalmente. Lo que pasa que son de esas cosas que me hace gracia. No la querían, yo creo que no la querían cerrar porque cogió un cierto tirón el nombre con la etapa de Whedon, o sea, al principio, pero luego, en el fondo, aunque haya tenido buenos momentos, nunca ha tenido sentido ya. Porque la etapa de Warren Ellis tampoco tenía sentido, aunque era muy chunga, pero bueno, un poco raro todo. Y luego tenemos también los tomos, que, si no recuerdo mal, la última vez que hicimos el repaso a lo más vendido no estaba este cómic que voy a comentar ahora, este tomo, pero por supuesto no ha tardado mucho en volver. Es, en el primer puesto, una vez más, The Walking Dead volumen 1. Y además, a precio completo. Oh. Como siempre, Image demuestra que en tomos lo peta bastante, porque el segundo puesto está Chew. Y aunque en el tercero está Rocket Raccoon, el mapache cohete, que el tomo de Marvel, que me ha extrañado mucho verlo, por cierto, pero bueno, ahí está. El volumen 1 y el volumen 2 de Saga. El primer tomo de Mi Pequeño Pony, de IW. Y luego tenemos Masacre, Superior Spider-Man, Flash, también curioso, y el BPRD, Hell on Earth, de Dark Horse, la serie de Mignola, que cierra un poco el top 10. Uh-huh. Y bueno, ahí está, que como ya sabéis, pues eso. Marvel y DC, sobre todo Marvel, yo creo que es la que más lo nota. Pero bueno, parece que este mes están las dos más o menos igual de mal. En tomos no suelen petarlo mucho. No. Ahí, Mitch, la verdad es que tiene muy buen mercado. Y con eso tenemos las ventas de este programa. De este programa. Pues las ventas de este programa han sido... Cero. Pero vamos, que si queréis comprarlo, ¿eh? Sí, no. No puedes decir si queréis comprar... ¿A quién se lo van a comprar? A ver si le van a dar dinero a otro que no somos nosotros. Os pasamos en la pantalla, tenéis nuestro número de cuenta. Nos podéis comprar una entrada y una cena en las JPod 13. Exactamente. Hacemos un Kickstarter. Un Kickstarter. Kickstarter. Cena y entrega de premios para el noveno podcast. Tenemos ahí. Yo creo que os iba a salir bien. Una subasta. Subastamos una cena con nosotros. Madre de Dios. En fin. Pues vamos a ver si te parece. Vamos a abrir la Comicteca. Y tenemos unos cuantos cómics y series que comentar. Yo tengo, como siempre, unas cuantas. Como por ejemplo, Mundo Putrefacto, volúmenes 1, 2 y 3. Que reúne pues el crossover que se desarrolló entre las series de, principalmente entre Animal Man y Cosa del Pantano, y también en menor medida en la colección de Frankenstein, que por cierto, Dani, ya sé dónde estaba el misterio del Frankenstein número 9. Ah, sí, ¿dónde estaba? Sí, en el tomo de Animal Man, en el segundo tomo de Animal Man viene. Muy bien. Porque tenían un cruce con Animal Man y tal, e hicieron ahí en el número 9. Es decir, okay. ¿Quieres toda la colección de Frankenstein? ¿Eh? Pues cómprate Frankenstein, la guerra de los monstruos, Animal Man volumen 2 y Mundo Putrefacto, los secretos de los muertos. Venga. Y tendrás ya los 16 primeros números de Frankenstein. Por solamente 3 tomos, que tienen más cosas que no son Frankenstein. Efectivamente. Bueno, nos encontramos con un pequeño crossover que se ha ido fraguando tanto en las colecciones de Scott Snyder, de La Cosa del Pantano, como en la colección de Animal Man de Jeff Lemire, prácticamente desde el principio. Fíjate, es curioso porque estas dos colecciones han ido muy, muy parejas. Se nota que Lemire y Snyder son colegas, son amiguetes, porque han trazado prácticamente la historia casi igual. Bueno, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Por un lado hemos tenido a La Cosa del Pantano, redescubriendo su sitio como Ale Holland, redescubriendo su sitio como Cosa del Pantano y todo el tema de ser Avatar del Verde, todo el tema con Abigail Arcane, y empezando a introducir el tema de la putrefacción con Anton Arcane, y a su vez, en la colección de Animal Man, pues tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Con Buddy Baker, y su hija Maxine, viendo cómo ser el avatar del rojo, de la vida animal, también introduciendo el tema de la putrefacción, y han ido todas las dos colecciones prácticamente a la vez, hasta que se han empezado a juntar en Mundo Putrefacto, Rogue World en inglés. Y es un crossover en que prácticamente ya los destinos de ambos héroes ya se juntan e intentan combatir a la putrefacción. Se meten a combatir, ¡oh, nos vamos a meter en la putrefacción a combatiros! ¡Wajaja! ¡Venga! Y en cuanto salen, están como que 5 minutos, pero en realidad en el mundo ha pasado un año entero. Y la putrefacción ha ganado, ya el verde casi no existe, el rojo igual, está todo podrido, está todo, pues eso. Hay superhéroes muertos, algunos de los familiares precisamente la hija de Buddy Baker está también fiambre, y pues intenta pues eso, resolver todo el tema y bien. La verdad es que es un crossover muy interesante, me ha resultado bastante interesante, podría haber dado bastante más de sí, pero por lo general yo creo que es una buena lectura. Sí. Me ha parecido muy, muy interesante. Luego, claro, si queréis podéis leer directamente los tomos 1 y 3, porque el segundo, que es el de Frankenstein, pues lo mismo, si no os interesa el personaje os va a interesar mucho menos, porque prácticamente es una colección de pasaba por aquí. Vale. Porque el tema interesante pasa en las colecciones de La Cosa del Pantano y Animal Man. A ver, claramente yo creo que tenían el asunto de que dijeron, a ver, Frankenstein va muy mal de venta, vamos a meterle tangencialmente en esto y a ver qué pasa. No, y aparte como Frankenstein también estaba hecho por Lemire, pues también a través de ahí han ido montándolo. Aunque el tomo de Frankenstein ya es de Matt King, creo. Digamos que igualmente lo han ido, o sea, está un poco forzado en el sentido de pasado por aquí. Pero vale. Luego el final de la saga pues tiene sus consecuencias, y de hecho en Estados Unidos todavía se está explorando la colección de Animal Man las consecuencias. En la de La Cosa del Pantano no, porque fue terminado el crossover e irse Scott Snyder. Vale. Entonces es como leer una colección completamente nueva. Y luego de dibujo también, hombre, los dibujantes habituales. Está Yannick Paquet, Steve Pugh, está pues sí, ellos dos y alguno más por ahí rondando. El dibujo pues el habitual también en las dos colecciones, así que no tendréis mucho problema si la seguís. Luego también he leído los nuevos mutantes, La Niña Oscura, que es cronológicamente es el tercer tomo de los editados por Panini. Uh-huh. Está Tercera Génesis, Nueva Roma, y luego estaría La Niña Oscura, y después Hijos de las Sombras y El Origen de Legión, que los han publicado antes. Vale. En esa, en esa cosa que tiene Panini por publicar cosas saltándose órdenes y tal, pues ahí lo tienes. Reúne la miniserie de protagonizada por Magic, y los números 14 al 17 de New Mutants, la colección de Chris Claremont, dibujada por John Buscema, con Sal Buscema, Ron Friends también aparece por ahí. Básicamente tiene dos partes diferenciadas, más o menos. La primera parte, que es la miniserie de Magic, que es nos cuenta la historia de Iliana entre dos viñetas del número 160 de Uncanny X-Men, que es un número pues en el que luchaban contra Velasco, en el limbo y tal, y desde que se fue niña y volvió adolescente, pues cuenta un poco la historia de cómo fue su entrenamiento en las artes, cómo fue creciendo y todo eso. Y luego ya regresa regresa a la Patrulla X, regresa tal, y ya lo siguiente es cómo, bueno, la segunda parte, ¿no? Cómo, Iliana afronta el haber crecido 7 años en lo que para otros ha sido un día, y cómo está con los nuevos mutantes, con los bebés X, en una historia, pues, que aparecen también algunos de los demonios del limbo, y también la saga contra la Reina Blanca y los Infernales en la Academia de Massachusetts. Uh-huh. Del Fuego Infernal. Porque nada, pues eso, un tomo muy sabor clásico, muy, muy Claremont, muy, muy todo eso, o sea, si os gusta, o, bueno, ya de por sí toda la etapa de Chris Claremont de la Patrulla X y Nuevos Mutantes y todo eso, es bastante recomendable en esa época de los años 70, 80. Y esto, pues eso, un tomo más que, hombre, personalmente no es lo mejor de los Nuevos Mutantes, que ya vendría luego con el siguiente tomo, con los siguientes tomos, con Hijos de las Sombras, con Bill Sienkiewicz, pero está bastante curioso, se deja leer. Hombre, ese tomo es material que no está mal, desde luego. No, o sea, desde luego, y, hombre, normalmente en los Marvel Gold, la colección tiene bastantes cosas muy, muy curiosas que, si te interesa alguna etapa, pues eso, de los 70, 80, la encuentras a buen precio. Bueno, buen precio no, porque son tomos un poco caretes, estos son 20 euros, la etapa blanda, y son 8 números, creo. Sí, una cosa así, 200 páginas. 200 páginas justas. Y bueno, no está mal. Luego también he leído, también de Marvel, el primer tomo de FF, Fundación Futuro, Partes de un Hueco, escrito por Matt Fraction y dibujado por Mike Allred. Uh-huh. Y Joe Quiñones, que también anda por ahí rondando, que reúne los primeros 8 números de FF, colección que ahora mismo en Estados Unidos, el último número que ha publicado creo que es el 11 o el 12, o sea que van así bien. Bueno, bien, como la publican en tomos, siempre van a una distancia interesante. Además que es curioso porque, claro, como aquí Panini está publicando Los Cuatro Fantásticos en grapa y FF en tomo, claro, sí. Aquí han cogido y han publicado los 8 primeros números, pero en Estados Unidos el volumen 1 de FF reúne Los Cuatro Fantásticos y FF. En esta primera saga en la que un poco se interactúan. Y ya luego la segunda saga, que es del 4 al 8, una cosa así, ya van con colecciones separadas. ¿En qué consiste FF? Pues es un poco continuar con el tema de la Fundación Futuro, creada por Hickman. Richards, si seguís Los Cuatro Fantásticos, pues la historia de Matt Fraction es que mientras tanto Richards está buscando una pequeña cura para una enfermedad que tiene, una enfermedad degenerativa chunga, y ha decidido pues hacer de excusa, buscarla, tomando de excusa un viaje que se va por todo el universo con la familia, con Franklin, con Valeria, con la cosa, la antorcha y su esposa, con Sue Richards, y para no dejar la fundación y el edificio Baxter desocupado, desatendido, pues contactan con otros 4 superhéroes, bueno, 3 superhéroes o 2 superhéroes, una sí. y 2 cosas random. Contacta con Scott Lang, el hombre hormiga, con Medusa, la reina inhumana, con Hulka y con Dirla Starling, que es una nueva estrella del pop que sale con Johnny Storm. Random. Qué random todo. Y bueno, es una colección, a mí me gusta mucho. No es tan como tan denso o tan como quieras llamarlo como la etapa de Hickman, pero sí que es algo bastante divertido, bastante interesante de leer, tiene muchas coñas entre ellos, o sea, y tiene episodios como el de la cita entre Hulka y Wingfoot, que es sí. Genial. Hombre, sí, es diferente que la etapa de Hickman, pero también, por suerte, es diferente que la propia etapa de Fraction en Los Cuatro Fantásticos, que es mucho menos entretenida. Mm. Y aquí entre que es más, no sé si más libre para hacer cosas, o por lo menos desde luego le puede hacer cosas o hace más cosas de mayor interés, entre eso y el dibujo, la verdad es que la colección funciona mejor, no sé, en todo. Sí, por lo general sí. Sí, porque, no sé, o sea, aparte de... Ya de por sí está el factor de personajes medianamente nuevos y tal, sobre todo por los chavales. Luego, interacciones entre ellos, el cómo es ponerse en la piel de los cuatro fantásticos, cosas de esas que... Yo creo que lo explora bastante bien tanto Fraction como Aldrich. Y por lo general, a mí es lo que he dicho, una colección que me gusta un montón. Además, que yo tenía miedo... Bueno, si te digo la verdad, con Marvel Now yo tenía miedo de que esta colección desapareciera directamente. Cuando no desapareció, ya digo, bueno, una idea interesante. Y la parte que me gusta es que no se han... O sea, en la colección no se olvida de los niños. Uh-huh. Y aparte también yo creo que utiliza bien a los diferentes personajes que ha metido, por random a veces que sean y otras veces no tan random. Sí. O sea, es un poco, sí, que está chula. Así da pena que no hayan publicado en grapa, porque yo creo que se lo merecía más que Cuatro Fantásticos, pero obviamente pues tiene menos nombre, es lo normal. Uh-huh. Y yo te voy a dar la razón cuando hablábamos de la publicación, que decíamos que qué raro que no siguieran publicando en grapa doble las dos colecciones a la vez. Yo casi creo que mejor. Mm. Porque esto se lee mejor aparte de los Cuatro Fantásticos. Es que es muy diferente. Sí, es que es otro tono completamente distinto. No es como lo de Hickman, que de algún modo todo iba muy pegado, muy relacionado. Aquí también está relacionado en el sentido de que, claro, si mientras estén de viaje los Cuatro Fantásticos por ahí, pues la Fundación Futuro va a funcionar de esta manera. Pero por lo general está bastante bien metido. Muy recomendable, yo creo. También he leído, a ver qué tengo aquí, el primer tomo de Dial H, Dial H, Dentro de ti, se llama, escrito por China Mieville y dibujado por Mateus Santoloco, que incluye los números 0 y 1 al 6 de la colección esta, que salió de como parte de la segunda oleada de DC News 52, junto con Tierra 2. Buena oleada. Segunda oleada, Second Wave. Esto nos cuesta la historia de, bueno, un señor en Littleville, pueblo Littleville. Nels, que es un poco fracasado de la vida, gordaco, se está destrozando el corazón, se está destrozando, pues eso, fuma, vamos, salud tal. Y uno de sus mejores amigos le dice, bueno, pues no sé qué, no sé cuándo, discuten un poco, venga, le voy a pedir perdón. Y lo que le piden perdón, ven que le están dando una paliza, va a llamar a la policía en una cabina y se convierte en Chico Chimenea. Sí, señor. Sí. Y claro, ¿por qué? Porque descubre que el dial de esa cabina, pues si marcas cierto número de teléfono, 5, bueno, no sé cuál es, Hero, pues te conviertes en un héroe random. De los que haya. Pero random, ¿eh? Sí, sí, completamente random. O sea, que cada número, cada X, pueden salir dos o tres diferentes fácilmente. Y bueno, pues es una colección... A mí me gusta estar bastante bien. Empieza con esa historia y irá bailando con algo más cósmico. A la vez intentando explicar... Mieville intenta explicar el funcionamiento del dial, de cómo funciona, va yendo, pues eso, va comentando pues las implicaciones de usarlo un poco también. Es una colección en ese sentido que está bastante completa, más allá de lo interesante de la historia, que también el primer arco es bastante interesante, cómo se va viendo una especie de conspiración, entre comillas, que luego tampoco es tanto, y cuál, por lo general es una buena historia y que por cierto que tiene portadas de Brian Boland. Cierto. Que eso ya hace, vamos, le hace ganar enteros. un gran portadista, Brian Bolland, que se prodiga muy poco en lo que es el dibujo. Y luego el dibujo de Santo Bloco es apropiado, o sea, bueno, en un tono, en un cómic es así, que tiene un tono menos superheroico de lo normal y tal, pero que es también un poco oscuro. Yo creo que responde bien a las exigencias de diseñar los diferentes superhéroes, que ese es un poco el problema. Si no tienes mucha imaginación y mucha cosa, un dibujante cualquiera se podría ahogar con una colección como esta, pero Santo Bloco lo... Santo Louco. Bueno, da igual. Mateo, le voy a llamar Mateo. Mateo. El Mateo este, pues, lo hace bastante bien, o sea, es... Hombre, es una colección que en muchas cosas tiene como ese aroma de vértigo de antes. Y no se parece en muchas cosas a la DC actual. En todas las cosas es buena. Pero vamos, es una colección bastante recomendable que ya no... no sé si todavía continúa o se ha cancelado ya, es que ya no me acuerdo. ¿Continúa o la han cancelado? Espérate, pues no sé si la han cancelado. No, ahora mismo está, sigue publicándose. Vale. Pero ahora mismo no... Por lo menos en agosto está, ha publicado su número 15 en agosto, pero había vendido 11.000 unidades, o sea, es una... Sí, o sea, estará ya en sus últimos. Hombre, teniendo en cuenta que aún así vende sí, más... Sí, ya se cancela ya en el último número. Demon Knights, Stormwatch, Thunder... Sí, de hecho está cancelado y... Este mes, que en el mes este de los villanos, saldré el último número barra epílogo, que se llamará Dial E, marca E, número 1, como uh-huh. parte de Justice League 23.3. Madre de Dios, los puntos de los cojones. Sí, sí, está cancelado y se canceló junto a Demon Knight. Ok, pues dos colecciones que estaban bien, pero la verdad es que vendían muy, muy poco. O sea, sí dices, joda, DC tal, DC cual, pero claro, lo que compre la gente también será lo que ellos querrán hacer, porque están en un negocio. Da pena que la gente no le hayan convencido colecciones que son diferentes y que están bastante bien, pero si lo que les gusta es la Liga de la Justicia de Geoff Johns, pues ala, con ellos. Si lo que les gusta es el Batman de Snyder, pues venga, sigamos con eso. O sea, no hay más. Ya. Pero bueno, es una pena porque siempre tener colecciones de este tipo da variedad. También tengo el Tierra 2 volumen 2, volumen 2 de ECC, 2021-22, que incluye los números de Earth 2, 0 y del 5 al 7, junto con el DC Universe Presents 0 de Mister, protagonizado por Mr. Terrific. Bueno, pues es... continuación de la saga que tenía pensada Robinson. Ya el primer tomo lo dejó a medias, con todo el combate con Grundy en, pues eso, y sus hordas de podramos todo el mundo en eso, sí. Es eso, sigue siendo número de se va reuniendo la tropa, Green Lantern, Flash, Hawkgirl y demás, aparece Átomo también. Pero es que en ECC habían publicado el arco sin ser entero, ¿verdad? Claro. Tienes ese gran detalle. Claro, el número uno, pues, reunía los primeros cuatro números y la primera saga, espérate, la primera saga termina en el 6, porque el 7 en el ya 6, es... En el 6 terminaba. Claro, porque ya el 7 es distinto, ya de hecho introduce una nueva saga. ¿Y para qué vamos a poner las cosas por sagas? Si es que es estúpido eso. Claro. Y bueno, el tomo comienza además con una historia, con el número cero de Tierra 2, con una historia sobre, con Sloan, que es el poco el malo de, uno de los malos de la serie, de cómo, pues eso, de cómo un poco fue engañando a las maravillas, a la Trinidad, a Superman, Batman y Wonder Woman, a la hora de combatir las hordas de Apokolips. Luego también el número de Terrific también nos cuenta cómo llegó a Tierra 2 y cómo... Vía cancelación de Mr. Terrific. Y luego sigue la saga, esta la que había dejado, dibujada por Nicola Scott, que me sigue pareciendo una dibujante tremenda. y ya está, y ya va presentando la siguiente saga. También con Sloan, o sea, de protagonista. O sea, la serie sigue estando bien, pero el formato me está fastidiando sobremanera. Ya lo dijimos en su día, pero yo, francamente, me da pena porque es una buena colección, pero ¿qué demonios les cuesta si hay...? En fin, ya lo llevan haciendo desde el principio. Obviamente piensan que vendiendo los tomos de cuatro van a vender más porque son más asequibles, pero yo creo que a la gente le gustaría tener arcos completos. Ya no estamos en esa época en la que cortamos las cosas a la mitad para que compren el siguiente tomo, no sé. Ya. Me parece un poco de mal gusto, francamente. Y además teniendo en cuenta que NCC también tiene un formato de 6 números. Sí. Entonces, no sé, en fin. No sé, es complicarse la vida un poco también. Sí, porque luego, claro, metes el cero, pues se te va hasta tal número, luego en el siguiente son 4. Si la siguiente saga es de 6 números, tampoco en el siguiente número acabaría la segunda saga de la colección. Claro. Es que es un poco, no sé, es un poco triste. Entonces, tener en 3 tomos 2 sagas es un poco como, venga. Es un poco raro, sí, es un poco pereza acá. Pero bueno. Sí. Luego también he leído, la última obra que voy a comentar ahora, es Fajin the Jew, Fajin el Judío, escrita y dibujada por Will Eisner. Es una, bueno, es la visión de Eisner de la historia de Dickens, de Oliver Twist, puesta desde la perspectiva del personaje judío, el que acoge a Oliver en su banda de ladronzuelos, timadores y tal pequeñajos. Pues ese es el protagonista de esta historia. Nos cuenta un poco, 2 partes. Nos cuenta primero la historia de Fajin desde pequeño, y luego ya una vez ya mayorcito, ya establecido con su pequeña banda y todo eso, pues ya cuenta su versión o su parte de Oliver Twist. Okay, o sea que es una forma de ver la historia un poco diferente, está bien. Y la verdad que está curioso, está bastante interesante. Es un hombre, evidentemente, claro, ya va a depender de si la historia de Oliver Twist te interesa, te apasiona todo eso. A mí, a ver, no es que no me haya gustado ni nada, o sea, está bastante bien, pero me esperaba más un relato completo de la historia de Fajin, ¿sabes? Y no encontrarme con esa mezcla entre biografía del judío y Oliver Twist. Es un poco raro en ese sentido. Pero por lo general está bastante bien, muy interesante. Va atando también cabos de la historia de Dickens y todo eso. Uh-huh. Por lo general, y luego, ¿qué decir? O sea, el dibujo de Eisner con su trazo súper clásico, súper tal, genial y todo bien. Bueno. Muy interesante. ¿Y de qué año es esta obra? Pues he leído ahora la versión del 10º aniversario, o sea que debe ser del 90 y pocos. Ah, o sea, no, que... del 2000 pocos. Del tantos aniversarios, espérate, ¿de qué año es? Justo, 2003. Vale, o sea que no es más reciente de lo que pensaba, ¿de acuerdo? Sí, debe ser de las últimas de Eisner. Ah, vale. Pues oye, bien, Eisner siempre es un tipo que merece la pena echarle un ojo a las cosas que hace o que hizo, y muy bien, pues ala. Desde luego no era yo consciente de la existencia de esto. No, yo tampoco, pero lo vi de repente y digo, pues lo voy a leer. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Como lo que no quiere la cosa. Y bueno, vamos a pasar a un par de series de animación. Cuéntame, Dani. Sí, tenemos vamos a ahí pasar... dos series nuevecitas. Dos series de animación de Marvel y de DC. Tenemos un poco para cada una. Y, francamente, una cosa que te puedo decir de las dos, que son Beware the Batman, la nueva serie de Batman que sustituye Batman The Brave and the Bold, y la de Marvel que es Hulk and the Agents of Smash. Una cosa que puedo decir de las dos es que las dos son como un pastiche del copón. Un coge de aquí, coge de allá, pincha, corta, pega y colorea. Muy raro queda las versiones que intentan transmitir. Primero tenemos Beware the Batman, que han hecho en DC pues entre 4 tipos. que han trabajado en cosas de DC también, aparte de en Ben 10 y demás. Y esta nueva versión de Batman es en 3D. Bromeaba el Batmito al final de... Al final de Batman de Brave and the Bold, con que le iban a sustituir por una serie de Batman en 3D. Aunque en ese caso creo que era de Batgirl, pero bueno. Y en 3D es. Es un poco similar al estilo que ya mismo sí que comentamos el año pasado de la serie de Green Lantern, cancelada por cierto. Uh-huh. Y un poco también el mismo estilo, pero yo creo que más aún, por ser Batman, es muy chungo. O sea, el estilo de animación es... No sé, no me gusta, francamente. O sea, no es especialmente bueno y el 3D no le termina de pegar del todo. No es lo más feo que he visto en mi vida, pero es como... No sé. Primero que a Batman parece que le pega más otro tipo de animación, pero aparte de eso es... No sé, no termina de tener demasiado estilo. Sí. Y luego está el tema de la historia y demás. Pues en Beware the Batman nos encontramos con un Bruce Wayne que acaba de empezar a ser Batman. Uh-huh. Pero más todavía de lo que uno podría ver en Batman año 1 o en tantas de las historias que hemos visto de un Batman novato. Aquí es bastante torpe en algunas cosas y, por suerte, tiene la ayuda de su fiel mayordomo Alfred, que en esta ocasión no es el clásico británico que sirve el té y hace sándwich, sino que es un exespía retirado que está un poco mayor, pero que sigue dando sus patadas y sus puñetazos, y que, por cierto, al final del episodio insiste en que Bruce Wayne tiene que tener una guardaespaldas, una cosa que ya vimos en los 2000. Aparecen en este primer episodio villanos que presentó Morrison, que son el Dr. Pig y bueno, y la rana esta, que no me acuerdo cómo se llama, pero de una forma que no tiene nada que ver con el cómic. Y es todo muy chungo, porque es eso, hay tantas cosas distintas, tantas fuentes de las que bebe, que al final no sabe con qué quedarse y el resultado es un poco... que lo ves y dices, ¿pero esto qué es? Es un poco extraño. No sé, se parece, en ese sentido supongo, por lo que me contaste tú, a el Batman Tierra 1, que también era de Batman un poco novato y tenía Alfred, ¿era el agente secreto o algo? O era ex-marine o algo así. O ex-marine, bueno... Por ahí van las tiros. O la Marine Británico, los AS, creo que eso ya se llama. Pues por ahí van los tiros. Ese es más o menos la cosa más parecida dentro del mundo del cómic a esta versión. Y no sé. Hombre, desde luego, no tiene nada que ver en tono ni en estilo con Batman de Brave and the Bold. Pero bueno, uh-huh. Eso supongo que es lo normal, porque no ibas a hacer una serie nueva que fuera también explorando ese tipo de cosas. Que Batman de Brave and the Bold era una cosa un poco rara, francamente. Y que tenía que terminar estando DC como está. Pero no me ha convencido nada. Y después tenemos la otra, que es Hulk y los agentes de Smash. Que... ¿cómo ponerlo? También es un pastiche, pero sobre todo es bastante... Vamos, el que ha sido el adaptador a la pantalla es alguien que tiene una cierta experiencia en el mundo de la animación, que es Paul Dini, que como todos sabemos... ha trabajado un montón en cosas de Batman para animación de DC. Sí. Y aparte guionista, por supuesto, Detective Comics y más cosas. Pero aquí parece estar completamente controlado por la mano maestra detrás del mundo de la animación de Marvel, que tú bien sabes quién es. Es el señor Jeff Lowe. Se llama, sí, me suena. El puñetero Jeff Lowe, que... Bueno, ya hablamos, si recordaréis algunos, que hablamos de Ultimate Spider-Man, la nueva serie de animación, que a Albertini le convenció más que a mí. Me parece que era un poco exagerado en el humor, pero bueno, a ti más o menos te pareció bastante visible. A mí me divertía. Bien, pues en este caso, en Hulk, tenemos bastantes momentos de humor de ese que no pega nada. Porque es que Spider-Man es un personaje que se da muchísimo al humor y hasta al humor meta, pero en este caso, aunque muchas veces viene parte de Rick Jones, que por cierto está doblado por Seth... Ay, no me sale el nombre. Seth Green, eso. Por Seth Green, del que, por desgracia, me perderé su nueva serie en la CBS, That's, o en Fox, perdón. Fox, That's. En Fox, que tiene una pinta horrible. Pero bueno, no está mal. Hecho, tiene una pinta horrible, no sé más. Bueno, a ver, cuesta hacerse, pero, a ver, yo lo apruebo raspado. Bueno. Es decir, empieza la serie y dices, ¿qué estoy viendo? Pero luego te vas haciendo un poco tal y te va haciendo un poco de gracia, pero tampoco mucha. Bueno, más de lo que esperaba. En cualquier caso, el enfoque es que Rick Jones está... Bueno, ¿qué Hulk tenemos aquí? Te preguntarás, oh compañero del noveno podcast. ¿Qué Hulk tenemos aquí? Ni puñetera idea. Es un Hulk inteligente... No es ni tonto, ni listo, ni nada. Es inteligente, pero no es, sale Bruce Banner. Es como... bueno, el de ciertas etapas, ciertas partes de algunas etapas en las que solamente salía Hulk. Le tenemos aislado un poco del mundo porque no quiere hacer daño a nadie. Está viviendo en una antigua base militar abandonada con Rick Jones, quien está empeñado en enseñarle al mundo que Hulk no es malo, sino que salva gente. Entonces tiene ahí una cámara volando siempre con él y ahí hace su humor estúpido. Que aparte tiene grandísimos momentos que les falta poner el sonidito de y cosas así. Y luego, todo esto, por cierto, sin ningún tipo de explicación ni introducción de cuál es el estatus de la serie, ni de los personajes. Simplemente, estoy aquí porque no quiero hacer daño a nadie. Ok, mira, el Hulk rojo con metralletas. Mira, Scar. Viene de la dimensión X. No, bueno, de la zona negativa, perdón. Y sale Anilius, que no sabéis nadie quién es, porque no lo hemos explicado, pero da igual. Es como que está escrito para alguien que pero sabe. Pero da igual, porque Anilius es un bichaco y mola. Es un bichaco y tiene bichacos. Que quiere conquistar. ¡Mua, ja, ja! Y tiene a Scar como uno de sus súbditos. Y le... Bueno, en fin. Es como que asume que todo el mundo sabe cosas de los cómics, pero al mismo tiempo pasa un poco de ellos mucho, diciendo, oye, pues voy a hacer un Loef, que son de peleas de un sitio a otro todo el rato con tonterías. Igual que la etapa de Hulk de Jeff Loeb, ese comienzo justo a la vez que teníamos la etapa de Greg Pak, en el que salía el Hulk rojo y se peleaba con Thor y luego con Iron Man y no sé qué. Pues así, es todo un capítulo en el que están peleando y no muy interesante, no hay nada... Es bastante estúpido. Y la animación a mí me recordó a animación de hace 20 años. En muchas cosas dije, pero esto está un poco viejo. No sé. No sé si lo de Batman es demasiado moderno y esto es demasiado viejo, pero ninguna de las dos funciona. Cogen trozos de un montón de fuentes, no saben qué hacer con ellas, y la de Batman no me gustó un poco en general, básicamente, la idea, ni la animación, pero la de Hulk es la que me parece más retarde de las dos. Y desde luego, pues no buenos comienzos para nuevas series de animación de ninguna de las dos compañías. Vaya por Dios, la verdad es que tenía ganas de un poco de Big World de Batman, no tanto de Hulk, pero bueno, ya les echaré un vistazo y bueno, ya contaré a ver qué me ha parecido. No, hombre, cuando las veas, pues ya me dirás, que a lo mejor es que yo soy un exagerado, que yo a veces veo las cosas y estoy ahí con el ceño fruncido y los brazos cruzados. ¡Esto no me gusta! Ya estoy mayor, o yo qué sé. Pero, bueno, Beware de Batman es más tragable, aunque no está muy centrada y no es especialmente entretenida. Así que, en fin, no sé. Me ha decepcionado a las dos bastante. Vale, bueno. Pues nada, ahí nuestras no recomendaciones o lo que sea. Si las habéis visto y tal, pues, porque os lo hemos preguntado y no nos habéis respondido. Pues, bueno, pues ya veremos a ver qué. Si la habéis visto y tal, pues nos dejáis comentarios, ya sabéis, @novedopodcast, en Facebook y tal. Y bueno, pues con esto yo creo que podemos dar por concluida nuestra Comicteca. Vamos a hacer una pequeña pausita y nos vamos despidiendo. Venga. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues bueno, llegó ya la hora de despedirnos por esta quincena. Espero que bueno que hayáis tomado nota de las recomendaciones que hemos hecho esta semana. Ya sabéis que todo lo que leáis y todo lo que tal lo podéis comentárnoslo a novenopodcast.com arroba noveno, en Twitter arroba novenopodcast, facebook.com/novenopodcast, escribirnos a hola@novenopodcast.com. Vamos, que nos podéis localizar en cualquier lado. Que os íbamos a comentar que muchas gracias a todos los que nos hayáis votado, para los simpatizantes y socios de la asociación podcast, porque estamos nominados a los cuartos premios de la asociación podcast. ¡Viva! Otra vez, por cuarto año consecutivo, estamos ahí en la categoría de cultura, junto con gigantescos como por ejemplo la biblioteca de Trantor, el podcast de Guapín, el podcast.es, vamos, Tú no has tenido infancia y Zafarrancho Podcast. Nuestra también enhorabuena a los nominados y bueno, como damos por hecho que no nos van a dar el premio, pues enhorabuena, campeones. Eso, si nosotros desde que estábamos el primer año ya nominados con un podcast de cocina y ganaron ellos, pues nada. Pero bueno, que sí, siempre hace ilusión que nos nominen porque, bueno, no sé, hacemos lo que humildemente podemos y siempre hace ilusión. Que conste que podrían hacer una categoría de cómics. Ah, sí, poco a poco sí, categoría cómics, sí. Pues sí. Estamos ya entre Dos Frikis y un Murciano, cómics de Star City, Charrando de TVOs. Charrando de TVOs, los de XTVO que también tienen un podcast y tal. Ya empiezan a pulular bastantes. Hombre, ya cuando llegue el día en que se paren cine y televisión, entonces podremos empezar a hablar. Sí. Algún día, supongo. Algún día. En fin. Somos, de hecho, el mejor podcast de cómic, de cultura. Nos lo quieran o nos lo quieran dar, nunca nos han nominado junto a otro podcast de cómics. Efectivamente. Por lo tanto... Y mira que andaba por ahí rondando, donde he visto rondando. En los premios estaban también... ¿quiénes? Los de Charlando TVOs, no me acuerdo dónde. Pero no han salido nominados al final. Bueno, pues nosotros autoproclamamos mejor podcast de cómics de España. Según la asociación podcast. Según la asociación podcast. Además lo ponemos luego ahí después, que nos da legitimidad. A partir de ahora nos vamos a presentar así siempre. Te voy a hacerme una tarjeta ya. Hola, soy del noveno podcast, mejor podcast de cómics de español según la asociación podcast. En fin, bueno pues muchas gracias a todos y tal, que ya veremos a ver si podemos ir allí a Madrid a las JPod 13 que se celebran el primer fin de semana de octubre, 4, 5 y 6. Uh-huh. Yo tengo cosas pendientes el domingo, así que no sé hasta qué punto podré acercarme, pero bueno, a ver si sale. A ver, no sé yo tampoco si voy a poder ir, o sea que... Oye, suerte a todos. Si no, uno os disfrazáis de mono y recogéis el premio por nosotros. Eso, salís andando a cuatro patas y decís... recoge el premio del noveno podcast un mono. Y ya está. Y el discurso lo hacéis saltando. No hace falta que tiréis heces ni nada a nadie, pero está bien así. Pues sí. Bueno, pues nada, que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, ya os hemos dicho, vamos a procurar esta temporada grabar cada dos semanas de fijo. Y si hay alguna quincena que no podamos, por lo que sea, ser puntuales, pues intentaremos también grabar en una semana libre que tengamos para que no perder el ritmo, para ser menos erráticos que la temporada pasada. Sí, que además nos ha venido muy bien porque yo la semana que viene no podía grabar, o sea que es estupendo. Sí, yo ahí ya estoy haciendo cálculos mentales para manejar el asunto. Bueno, pues nada, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y muy contentos de estar otro año más, otra temporada más, otro volumen más en internet y mucha gente que nos escucha lleva mucho tiempo escuchándonos. No digo que sea mucha gente, pero casi todo el mundo que nos escucha, yo creo que lleva un tiempo ya. Y así que a todos los habituales y los que nos seguís desde el principio, pues muchas gracias, que habéis soportado muchos cambios y muchos estilos diferentes. Sí. Pero al final, bueno, por lo menos hemos estado los dos aquí dando la tabarra de vez en cuando. ¡Ay, qué bonito, Dani! Me he emocionado. Estoy llorando yo ahora mismo, estoy echando una lágrima. Eso yo. Buah. Anda que... Ay. No lloraba tanto desde el domingo que fui a ver La Bella y la Bestia, el musical. Ya vi en Twitter que te gustó. ¡Qué festín! Festín de cuervos tenía que ser. ¡Qué festín de cuervos! En fin, ¡hasta luego! ¡Adiós! Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual. Lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.